pozo, paredes, techo, todo hecho en capillín. La caldera para el amargo, parrilla para el asado, ollita para el baipuí. Así vive el obrajero, su guaina con el gurí. Ya nada más le hace falta, ¿para qué quiere la plata si no hay a dónde ir? Hasta que llegue la noche de un sábado musiquero y reemplaza la acordeona al golpe que da el hachero. Entonces se preña al monte de alcohol, sudor y coraje, y al surgir de entre las ramas un sapo cae del obraje.